voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito. ¿Qué tal, banda? Buenas tardes, ¿cómo están? Saludándoles una vez más desde... Perdón, ahí está. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludándolos del centro de Santana. A todos los rock and rolleros, en esta semana del Día del Niño, esperemos la estén pasando chido, banda. Ahí estamos, perdón, fallas técnicas, banda, ya saben, estoy aprendiendo, pero ahí estamos, banda. ¿Y qué tal, banda? ¿Cómo lo ha pasado? ¿Listo para celebrar el Día del Niño? Necesitamos más volumen, me dice mi técnico. Dijo, claro que sí, técnico, ahorita vamos. Déjame ver dónde está el volumen para mí. Ahí estamos. Sí, ahí está. Ese era. Ahora sí, banda. Esperemos que nos escuchemos fuerte y claro. Ay, espérate. Y bueno, vamos a... Como les decía, banda, listos para celebrar el Día del Niño. Tenemos muchas rolas de los rock and rolleros dedicadas a los niños. Pero también, ya saben, como siempre, necesitamos... Pues tengo la presentación aquí de mis camaradas... Disculpenlos por el retraso, pero fue causa de fuerza mayor. Y ese logo lo arreglamos ahorita. ¿Cuál retraso? ¿El retraso mental? Ah, ese es otro retraso, banda. Pero en fin, a ver, déjenme, déjenme donde encuentro. Y buscando a... El único que ya está listo, como siempre. Dice... Hola, muy buenas tardes. 37 minutos tarde, pero ya estamos dispuestos a empezar Rock del Centro hoy miércoles, ¿sí? Ya casi para celebrar el Día del Niño, pero vamos a echarle muchísimas ganas en un programa bastante atardecido, pero eso sí, tardecito, pero sin sueño. Pérez el Indio Amador acompañándole a partir de este momento, si usted se está preparando para escucharnos. Gracias, esta es 104.7 FM Radio Santana. Gracias. Sí, banda, y del otro lado, permítame presentarles al verdugo. El verdugo más malo. Malo de la presión, malo de la azúcar. Esa presentación. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Adivinen, chingüentres. Justiciero. Bueno, pues aquí estamos, banda de nueva cuenta, a través de la 104.7 FM. Hoy nos vestimos de manteles largos. Y pues aquí estamos para todos ustedes, los que están por allá detrás del micro. Saludos a los que por ahí se encuentran a temprana hora. También empañando vidrios y limpiándolos también, pues limpiando el auto, no sean malos pensados. Por aquí estamos y con mucho ánimo. Okay. Ya por último, banda, permítame presentarle el que hace posible que estemos conectados con tantos facebooleros. Y creo que todavía sigue conectándose. ¿Sí me escuchas por ahí, banda? Sí. Como siempre. Sí, como siempre. Aunque nosotros llegamos tarde, pues él llega más tarde. A ver, venga. Mientras, vámonos, lo presento. Chale, no te me adelantes, Emir. Primero voy yo. Subo el agua, tú llego al cojo. Atravieso el anillo periférico, subo el aire lunares. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar con ustedes un miércoles más. Pensaron que no nos iban a dejar llegar, pero aquí estamos, lo logramos, no nos truncaron y vamos adelante a darles más lata de la que ya tenían. Yo soy Lalo Tellez. ¿Qué tal, Lalo? ¿Qué tal? ¿Listos para celebrar el Día del Niño, banda? Pero sí, vámonos rápido, banda. ¿Qué tenemos aquí de invitados? Vamos a empezar, que tenemos... Tenemos... ¿Los dejamos que se presenten solos? Sí, claro, por supuesto. De este lado, a ver, aquí empezamos con las damas. Y abajo a mi izquierda, aquí tenemos una dama, doctor. Hola, ¿cómo te llamas, amiga? Me llamo Ashley. Ashley, ¿cuántos años tienes, Ashley? 10 años. ¿Y tu amiga? ¿Cuánto? Hola, me llamo Emily. Emily, ¿cuántos años tienes? Tengo 15. 15 años, ¿soltera o casada? Sí, divorciada. Si no sabes, pregúntale a tu mami. Vámonos de este lado. Buenas tardes a todos, a todos los radioescuchas que nos están escuchando. Yo soy Ignacio Ramos de Ashley Party Rentals. Sí, y del otro lado tenemos a la señora que... Nombre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Cabrera y pertenezco al Comité Mexicano Cívico Patriótico y hacemos promociones también. Comité Mexicano Patriótico de Cívico Patriótico. Ok. Yo la verdad no sé mucho de eso. ¿De qué se trata? Pero bueno, en el transcurso del programa vamos viendo a ver de qué se trata, ¿verdad? Pero bueno, banda, para comenzar, en lo que nos acomodamos, porque parece que Largo también tiene problemas técnicos. Vamos a mandarles una rolita. Digo, celebrando... perdón, aquí vamos. Es que eso de no traer lentes es horrible. Sí, con eso de que ya nada más Mira... Yo te regalo unos lentes y tú me regalas mi silla de ruedas. ¿Qué te parece? No, los olvidé, no sé dónde quedó, pero... Oye, dice que no hay que dejar aquí esto que se quede solito, hay que cuidar el changarro. Miren, dicen a Rodolfo, le falta, ¿cómo se dice? O te falta brazo o te sobra vista, ¿qué onda? Lo mismo a Lalo. La otra vez me di una cura con Lalo porque si vieran la laptop que trae, el último modelo. Yeah. Muy bien, y seguimos acá todavía echándole ganas para que todo salga a perfección. Estáis 104.7 FM Radio Santana, hoy con unos invitados maravillosos, especiales para recordar anécdotas de todo y cada uno de los momentos de la vida. Señores, buenas tardes. Y pues vamos aquí con nuestros invitados. Vamos a, ya que se presentaron, pues vamos a ver en qué les podemos servir y de una vez a entrar en conversación. Vamos a ver qué es lo que nos trae aquí Gisela Cabrera, que ella es una amiga, también colega promotora de aquí del condado de Orange, y parece ser que nos trae una invitación. Vamos a ceder el micrófono para que nos venga a hacer esa invitación y le dejamos el micrófono. Venga de ahí, Gisela. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, tenemos, venimos a hacerles la invitación para el día 28 de abril, que es el próximo domingo. Vamos a tener nuestra primer feria gastronómica, tanto mexicana como latinoamericana. Tenemos alrededor de unos 20 booths de comida diferentes, tanto latinoamericana, Colombia, Perú y México, sobre todo, se hace presente con diferentes estados de la República Mexicana. Nos estás hablando de la riquísima variedad de comidas que se van a estar ahí a la vez de exhibirse, pues también degustando, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que vamos a celebrar ahí? Decías, ¿era la primera feria? Es la primer feria gastronómica que se hace aquí en el condado de Orange y tenemos la dicha de hacerlo el Comité Mexicano Cívico Patriótico junto con varias personas que nos están apoyando para prepararnos bien y recibir a bastante gente. Hemos repartido 5,000 flyers dentro del condado de Orange y en Los Ángeles también. Y aparte de la comida, ¿qué más vamos a tener por ahí? ¿Entretenimiento? Claro que sí, vamos a tener entretenimiento y vengo como quien dice, a ponerlos en aviso que ya está, ya están ustedes también invitados, hasta ya les está esperando un booth ahí en la feria para todos ustedes. Ah, hombre, sí. Vamos, qué chido, gracias. Bueno, si quieren, ¿eh? Sí, Oye, pero una. Oye, me quedé sorprendido así como que. Qué sorpresa, pero oiga, me decía, ya tienen el menú que va a ser, porque dices que es la primera feria gastronómica para los chavos que solo terminaron high school, quiere decir primera feria de comida y muestras de comida, sí, por favor. No vayan a pensar que es algo relacionado con un gas y un tronómico, digo, un astronauta. Pero es que ahorita que dijo Rodolfo menú, yo me imaginé menudo. Ah, también va a haber menudo, me imagino. Por eso va a haber comida mexicana, va a haber de diferentes, de los estados de la República diferentes Mexicana. Tipos de pozole, ¿sabían que sí hay diferentes tipos de pozole? Sí. No lo mismo como se hace en el sur, por ahí de Yucatán, como se hace en Guerrero, a como se hace en el DF. ¿Sí? O como en España, yeah. que dice, ¿queréis un pozole? Sí, pozole, dicen. Un saludo a Abel Carlos. Chascarrillo. Nos están observando desde Houston, Texas. Un saludo a Ana Rocha y a Nelly. Saludos hasta Houston, banda. Ya sabía que alguien de mi familia nos tendría que estar viendo. No es mi familia, pero realmente conozco bastante gente de Houston y por ahí ya están corriendo la voz que estamos a través de Rock del Centro y bueno. No me la creíste, Lalo. No, es que pues, no, sí te la creí porque, pues si te das cuenta. No, ni yo me la creí, Lalo. No te preocupes. Estamos rompiendo esquema. Oh, no, ¿verdad? No. ¿no se les hace que este programa debió haber sido el día de que se iba a llevar el evento de la gastronomía para llegar de aquí a allá bien filosos? Sí, toda padre. La pues ojalá y les dure para la siguiente semana. Va a estar bueno, va a estar bueno para Lalo, porque diario anda de mal humor porque no le dan de comer en su casa, ¿da, Lalo? No. Cállate, porque mi esposa ya está oyendo y me come pura pizza, Lalo. Oiga, ¿qué más va a haber menú que sepa así los puestos? Digo, obviamente va a haber tacos. Claro que sí, va a haber tacos, tacos de los regulares, de esos de asada y al pastor, pero también va a haber tacos de guisado, lo que casi no se venden aquí. Casi no se ha, depende del guisado. Van a ser de varios guisados. Sí, van a haber de varios guisados. ¿Sabes lo que te quería preguntar? De esas famosas tortas de tamal. Yo jamás las he probado. ¿Sabes? Vamos a hacer un comercial. Les voy a hacer un comercial, ¿eh? Y es comercial no pagado. Cerca de la escuela de mi hijo hay una señora que vende tamales. Y vende las dichosas guajolotas. ¿Dónde? Aquí en Santana, cerca de su hijo. Sí, cerca de la escuela de mi hijo. Cerca de la escuela de su hijo, ahí los van a encontrar. No, pues okay. Sí, oye. Ok, la calle es la Montevista. Allá por donde va cruzando la viejita con el perrito. Bueno, ¿no? Es que no sé si puedo dar el comercial de la escuela. Es la Montevista. Tomo ni sabemos de esa escuela. ¿Por dónde? Naps, por allá. McFadden y Montevista, más o menos. Right. No importa porque no estamos dando nombre de ninguna tienda, no estamos nombre de ningún negocio. Estamos diciendo a una persona de la comunidad. De la comunidad que podemos ayudar. Y esta radio es de la comunidad para la comunidad. Para la que vende tamales. Para la que vende tamales. Sí. Igual puede hacer mención de sopes, chanclas, tamales, tortas, sí, ¿no? Mole poblano, infinidad de todas esas ricas y exquisitas comidas mexicanas. Sí, pero ahorita estamos hablando de la torta de tamal, Amador. No, o tu terco con la torta de tamal. Sí, bueno. La comida más rápida que hay en el DF. Sí. A las 5 de la mañana pasa el tamalero. A ver, otra vez, Lalo. ¿Cómo? No, fíjense que en el DF, señores, encontré el restaurante más rápido del mundo, señores. ¿Cómo ven, eh? Y yo también llegué así igual que ustedes con la cara de qué, no le creo. Ah, yo pensaba que así de bien trucha, así como, ¡ey, qué onda aquí, qué tranza! Llegué y quedó, ¿qué onda? ¿Cierto que es el restaurante más rápido del mundo? Claro que sí, joven, mira, aquí está la cuenta, ¿cómo ve? ¡Ah! ¡Bravo! ¡Seguimos hablando! Sí, así o más rápido la quieren. Okay, vámonos con una rolita. Vamos con una rolita. Esta rolita, pues, la parte triste, ¿no? Porque vamos a celebrar el Día del Niño, pero ahí parece que a mucha gente se le olvida que hay ciertos lugares donde también hay niños que no van a poder celebrar, ¿verdad? Aquí mismo, en el condado de Orange. Y también esperamos, les mandamos saludos a esos chavitos. Ojalá también escuchen el programa. Esta canción es a la niñez que no tiene futuro, es a los adolescentes que están esperando la muerte. Para aquella gente que no pidió venir al mundo desigual con los días contados, es a los inocentes. Esperan el funeral. Son los elegidos que no tienen la cura. no son palabras de aliento. Pero ¿a quién le reclamo? Un grito para el cielo, un alarido al infierno. Si pudiera ser que reflexione tu mente, podríamos darles un mundo mejor, un poco de ternura, es un poco de ayuda, una sonrisa es nada, ayuda en su alma. Si pudiera ser que reflexione tu mente, podríamos darles un mundo mejor, un poco de ternura, es un poco de ayuda. Ya estamos de regreso a través de la 104.7 FM Radio Santana, www.radiosantana.org, también a la orden. Por aquí llegamos de nueva cuenta y seguimos la conversación acerca de gastronomía. Venga de ahí. Bueno, vamos a tener que identificar la radio. Esta es KRQL, Radio Santa Ana, 104.7 FM y www.radiosantana.org, transmitiendo desde el condado de Orange para las ciudades circunvecinas. Antes de continuar, permíteme mandarle un saludo a nuestra querida fan desde Bolivia, Nita Muñeca, que no se pierde un programa, o llegó tarde, nos observa desde Bolivia. Y también un saludo a Rosa Elba Oyervides, no sé quién será, ¿verdad? A Piolín, sí, García, pero no Piolín el de la radio, sino otro Piolín. Un saludo para todos ellos. Y dicen que mucha música aburrida, no es cierto. No. Al aire, espérate. Tenemos unos anuncios, banda, para este fin de semana aquí en el Centro Cultural. Y aquí lo va a hacer nuestro amigo el Indio Amador. Recuerden que para este próximo 28 de abril se celebra el Día del Niño. Todo esto entre Tercera y Ross, a partir de las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Por otra parte, el 25 de mayo, Carnaval Morelense USA, 837 North Ross Street, de 11 a 9 de la noche. El 26 de mayo, el Tour Morelense USA, todo esto en Plaza México, en Lynwood, California, de 11 a 6 de la tarde. Por otra parte, con permiso, señores. Atención, la comunidad de Santa Rita los invita a un kermés este próximo domingo 28. Dirección 410 Sur Richard Avenue en Fullerton, California. Todo esto a comenzar a la 1 de la tarde. Señores, continuemos. Esto es un servicio público de 104.7 FM, Radio Santana. Y recuerda, estás en tu estación favorita con tu programa que está rompiendo barreras, Rob del Centro. Y continuamos aquí con lo más rico que nos pudieron traer, el evento más rico que yo creo puede existir. Para mí, en lo personal, hablar de, se dice comida, pero ya en palabras más acá se dice gastronomía. O sea, son botanas, son comidas de México y todo ese rollo, pero se oye más bonito decir gastronomía, ¿eh? Porque sí, esto rollo es de caché, ¿no? Sí, eso sí es de caché. Eso sí es de caché. Ahora que anduve ahí, aquí en las 4 y andaba buscando algo que comer y algo que comer decente, no conocía nada. Entonces había una lonchera que decía tacos. Y dije, bueno, pues dame unos tacos. Y agarro y le pido, me das de este, que okay, agarro y ya me sirvió unos tacos. Y les pone repollo a los tacos. Oye, le dije, ¿no tienes tacos normales? Dice, no, dice, es que estos son tacos de caché. Tacos gourmet. Ay, ¿no tienes de asada, por favor? La verdad, sí se hace raro, ¿no? ¿De dónde eres? Dice, bueno, yo soy de acá de El Salvador, pero estos tacos son estilo gourmet. Ah, oh, pues sí. ¿Sabes qué? Dile a Gourmet que por favor se enseñe a hacer tacos. Llevan cilantro y cebolla. Bueno, continuamos aquí con nuestra amiga que nos siga invitando al gran evento que van a tener este domingo 28 de abril en... ¿Qué nos diga ella mejor? Bueno, y a la vez se va a aprovechar para celebrar el Día del Niño, Gisela, ¿o cómo está la onda? Mira. Es más gastronómico. Ahorita esto es más gastronómico, pero no vamos a, el comité no va a dejar de celebrar el Día del Niño. Así es que, como también ya ven que ya viene la mamá, el Día de la Madre, entonces vamos a celebrar a la mamá y al niño ese mismo día. Todo junto de una vez. Sí. De una vez a la familia, también al padre, digo, porque no, siempre no, lo dejamos no, atrás, ¿no? No, el papá que esté solito, ¿no? Sí, creo que se lo merece, muchas de las veces se lo merecen. Realmente hay algunos padres que son ejemplares y a mí me ha tocado toparme con varios qué les puedo decir, traigo un compañero que es un padre muy muy ejemplar, sí. La verdad sí, y apoya mucho a sus hijos, a los tres, tiene tres hijos, pero en este caso están de mí, yo. No. Perdón, chavos. Estoy hablando del papá de estas niñas preciosas que están aquí acompañándonos. Y bueno, pues, desgraciadamente las niñas están hermosas, pero el papá... Déjame ver. Oye, mija, acá entre nos, Que al cabo estás en Radio Santana. Sí, sí, puedes quejarte. Yo te juro que tu papá no te hace nada ahorita. Sí, no, te no. Disparo unos taquitos allá con Gisela. Si me dices, ¿tu papá te pega? No. Sí, no te disparo nada. ¿Tu papá te deja masticar chicle, amiga? Nunca me ha pegado. No, pues es buen padre, oye. O sea que... A ver, el papá le preguntamos, ¿le pegan sus hijas? ¿Te pegan? Sí. Sí, es creíble. No, es buen padre. ¿Se dejan pegar? No, pero nada más un punto. Todas las mamás son buenas. Todas. Y hay papás mucho, muy malos, ¿sí? Quiero pensar. Pero a ver, si la mamá tuvo una universidad para salir una buena madre, ¿por qué no la han mostrado nosotros como padres? Para ir y aprovechar un curso para ser buenos padres y merecer ese día tan preciado como ustedes las mamás. ¿Por qué? No. He dicho, yo tampoco. A ver, despacito, respira profundo. Despacito. A ver, vuélvemelo a barajear otra vez. Sí, a ver. Todas las mamás son muy buenas. ¿Por qué? ¿Acaso fueron a una universidad a prepararse para hacerlo? Porque si la hay, yo como padre quiero ir a esa universidad a prepararme para ser un buen padre. Para algún día ser partícipe de esa fiesta del Día de los Papás. Es que una madre enseñó a otra madre. ¿Cuándo has escuchado tú que se hable del padre, del padre naturaleza o del padre tierra? Ojo, no se habla, se habla de la madre naturaleza y de la madre tierra. Y fíjate que desgraciadamente las cosas no deberían ser así, porque Adán fue el primer padre y Eva viene de su costilla. Entonces, ¿por qué razón se habla? Se debería decir tierra padre, ¿verdad? O sea, que es lo más propio. Sí, para no ser... Es discriminación. Hasta en la religión existe discriminación, ¿verdad? Sí, pero hay una cosa. Recuerden que ustedes no pueden dar vida. Y eso es lo que nos ha dado acuérdate la diferencia. Que ustedes tendrán que la fábrica, somos... pero nosotros tenemos el aparatito que fabrica. Nosotros transmitimos la vida. Transmitimos la vida, exactamente. La incuban ahí la vida. Pero ustedes sin la incubación no pueden usar ese aparatito, así es que... Bueno, ahora ahí le voy por otro lado. Se oye muy feo eso, pero eso es una realidad. Lo quise decir de la manera más decente y yo creo que de todas maneras se puede, ¿no? Porque estamos a través de radio, ¿no? Pero una de las cosas importantes... No te entendí. Bueno, yo tampoco me entendí. Ambos son partícipes en eso. Ahora, de lo que voy de acuerdo es que yo puse algo para que ustedes como mujer, levantara ese edificio. Créame, un edificio que vale la pena mirar, porque es una estructura hecha por usted. Sí, porque dice pero que... Pero sin olvidar. Que sin ladrillo, sin mezcla, sin claro. Material, yo no pienso que hay somos, edificio. Que los dos, tanto hombre como mujer, somos el complemento, ¿no? Nos tenemos que complementar para poder hacer algo, ¿no? Para poder hacer estos edificios que están creciendo detrás de nosotros, que es el futuro, ¿no? Yo en lo personal siento que, en mi caso, como mujer, como madre, yo sin el papá de mi hijo, creo que mi hijo no estuviera aquí conmigo, ¿no? Y la verdad, estoy súper agradecida primero con Dios. Son muy lindos y luego los niños, con el papá de mi hijo, porque gracias a eso tengo la dicha de ser madre y la verdad, no sé si soy buena madre, pero lo que sí es trato de llevar por el buen camino a mi niño y de fortalecer esa educación, ¿no? Aparte de la escuela, sí. La educación que uno les da. Y no nada más en educación, sino que en sentimientos, que los niños tengan buenos sentimientos para que sea un futuro bueno, ¿no? Ya quiere llorar Gisela. No, mira, qué bueno que exista eso, ¿verdad? De que la madre sea la tierra fértil donde el hombre deposita su semilla para que germine y pues este es el fruto, ¿no? La consecuencia. Pero yo digo que también los padres a veces jugamos el papel de madre. También luchamos, ¿verdad? Por sacar a nuestros hijos adelante. también estamos con ellos en sus problemas, en las buenas, en las malas, en todo. Y realmente, pues también merecemos, digo, que exista el Día del Padre a cierta fecha, ¿no es cierto? Claro, también. El Comité Mexicano Cívico Patriótico hace ese tipo de eventos. Nosotros no hacemos menos a nadie y también hacemos un evento para el Día del Padre. Y les digo, yo soy la que hace los eventos en el comité y no se nos pasa, tratamos de que no se nos pase ninguna fecha buena, ¿no? O sea, y en este caso, pues también el Día del Padre también es festejado. Bueno, vamos a seguir hablando de la feria gastronómica. ¿Qué más, aparte de tacos y tacos de guisado, que sepas? Digo, no sé, me imagino que debe de haber moles. Mira, va a haber mole, va a haber birria. Va el pozole. Quesadillas. En las mañanas. ¿Oaxaqueño va a haber? Tenemos personas que van a estar de Oaxaca. Sí, vamos a tener ahora sí que variedad. Negro, qué rico, ¿eh? Variedad, vamos a tener frutas, ensaladas de frutas preparadas por una chica que la verdad nunca pensé que iba a participar. Es una security del consulado. ¡Wow! El security para los chavos que están allá más allá de las fronteras es guardia de seguridad. Gracias. Perdón, estoy acostumbrada a mí. Y esta chica quiso decir presente junto con sus hermanos, van a llevar dulces mexicanos y todo ese tipo de cosas. Como el alfajor, la biznaga, la cajeta de membrillo. Dijeron dulces mexicanos, realmente no sé a qué dulces se refieren. O puede ser el Tommy, el Motita y todo eso. Sí, ¿verdad? Son dulces mexicanos. Oye, pero Motitas pues sí lo vamos a necesitar, ¿verdad? Porque aquí mis chiquillas miren, bien buenas para el chicle. Y todo esto es bonito, un evento hermoso, todo, comida, pero es una organización, es para alguien en especial, eso lo que están haciendo, una fundación en especial. Sí. ¿Sí nos podrías decir cuál es el objetivo de hacer eso? Puede ser para que nos ayudes a nosotros a comprarnos un estéreo, pues, para una grabadora. O sea, ¿para qué se está haciendo todo eso? Claro que sí, mira, a partir de este año los eventos que vamos a hacer como Comité Mexicano se va a llevar a cierta cantidad vamos a donar a ciertas organizaciones que son que necesitan ayuda. En este evento le toca a Junior Foundation y a familias de Aquí Está México. Sí, Junior Foundation es una organización que ayuda a padres y madres con y a los niños con cáncer, que realmente les ayudan en lo emocional y también les ayudan económicamente y a darle atención médica a los niños, tengo entendido, ¿es así? Sí, es exactamente. Nosotros, bueno, yo apenas a Junior Foundation, a la señora Gloria, la conocí en diciembre, pudimos trabajar juntas, hicimos unas cosas y me gustó muchísimo porque me habló acerca de la fundación. Entonces, eso yo lo llevé a la mesa con el comité y platicando, decidimos que cada evento que hagamos y que nos dé dinero, vamos a dar cierta la cantidad a las fundaciones invitadas. En este caso, le tocó a estas dos organizaciones y pues esperemos en Dios que... la otra se llama Aquí Está México, que es de familias de bajos recursos también. Okay. Y también se les ayuda, les van a ayudar. O sea, es para nosotros. Muchachos. Es para nosotros, sí. Cuando dicen, ¿cómo se llama la organización? Aquí Está México. Cuando me estás diciendo familias mexicanas de bajos recursos, ¿a quién se están refiriendo? ¿A qué personas? ¿Cómo las eligen? ¿Quiénes saben quiénes son? Porque cuando estamos en este país, pues todos tenemos oportunidades y todos estamos bien. Entonces, ¿en qué formas, a qué familias se están refiriendo ustedes? Son familias de México, por eso se llama Aquí Está México. Son familias que están en México, sí. Y son familias que por medio del Facebook se van teniendo contacto con el dueño de la organización, y ellos no nada más dicen, oh, sí, no, porque tú me lo mandaste, ya es eso. Esta persona, el presidente o el dueño de la organización, pide información y él va directamente a las casas. Se encarga de hacer un escrutinio para ver si es verdad que necesitan, ¿no? ¿Puedes explicar qué es escrutinio? Porque mucha gente no va a saber qué es escrutinio. Hay que ser claro porque mucha gente no está escuchando. Escrutinio, se los explico después. No, es decir, que van y averiguan, ¿verdad? Hacen averiguaciones para ver cómo viven las familias. Les preguntan por de qué viven, sus recursos, de todo. Gana el papá, cuánto gana la mamá. Como un tipo censo en México. Es una investigación. Pero lo investigan un poquito. Él va directamente, no es de que, a mí me dijeron y esto lo hago, no. Él va directamente a los lugares. Él viaja mucho en la República Mexicana. Es un escrutriño. Muy bien. Qué bueno. Por eso es muy bueno escrutinarse, ¿sí? Revisar todo eso, porque nos escucha gente de muchos. Hay mucha gente que no conoce palabras a ese nivel. Y hay que explicarle, ¿no? Porque van a decir, sí, el escrutinio, ¿te acuerdas? Vamos a ver. Pero fíjate que qué bueno que se menciona esto, Lalo, porque realmente muchos a veces sí usamos palabras así con términos que no todos los podemos entender. Pero es bueno, ¿verdad?, que hagas énfasis en esto, porque así aprendes tú y aprende también la gente que nos está escuchando. Sí, porque este es un programa educativo, sí, señores. Sí, porque para la otra que me dio mi esposa, ¿dónde andabas? Fuimos a hacer un escrutinio. Ahora con qué se come, con mermelada y fresa. Vamos a otra rola, banda. Venga, ya, pues. Viviendo y siguen engendrando. Sí, contigo. Voy con la Janet. Esta es 104.7 FM, son ya casi las 6 de la tarde con no sé cuántos minutos. www.radiosantana.org, la radio de la comunidad para la comunidad. Seguimos acá instruyéndonos de todo lo que viene a ser la gastronomía. Señores, buenas tardes. Ok, sí, nos decías de que entonces este muchacho Ramón Pérez va a estar ahí tocando o va a estar nada más como invitado, abriendo. No quisiera adelantarme, pero está tratando de movilizarse precisamente, anda movilizando porque quiere armar la banda para este fin de semana, quiere presentarse. Esperemos en Dios que sí la haga, precisamente por eso no está ahorita aquí, pero pues si van a, ahora sí que si se echan ustedes el compromiso de llegar allá como radio y todo esto, pues ahí ustedes tendrían la primicia, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? La banda y bueno, pues entonces lo vamos a tener que dejar para otra ocasión. Claro, no ya que tenga su banda armada y la banda. Bueno, pues es nuevamente les digo, o sea, están súper invitados para el día 28 de abril. Empezamos a las 10 de la mañana en la feria gastronómica. Como les dije, esperamos en esa gran sorpresa porque se quiere unir a nosotros con esta persona, Ramón, que no sabía que se apellida Cabrera, para algunos que están, digamos, Joe que no cree que mi apellido es famoso, ahí está también, ¿no? No, pero luego te digo fuera del aire, ¿cómo te digo? ¿Tiene alguna información? Aquí sí nos puedes dar folletos, nos puedes dar todo, pero la gente que nos está escuchando, ¿tienes algún número de teléfono, alguna página de Facebook donde puedan encontrar más información sobre eso para que, porque toda la gente que escucha, pues hay muchos que no nos van a poder ver, no te van a poder ver a ti para sacar esa información. ¿Y hay puestos disponibles? Sí, hay puestos disponibles y claro que sí, tenemos tenemos varias páginas de en Face, que son la página del Comité Mexicano Cívico Patriótico, tenemos la página de la Banda de Guerra México, que también está con nosotros participando. No van a tocar, no vamos a tocar porque yo pertenezco a la banda. Hay espacio para, o sea, la banda, pues tú sabes, se puede abrir espacio para ellos, pero esta vez no vamos a tocar porque le vamos a dar la oportunidad a varios cantantes, vamos a tener una lluvia de estrellas. Y Entre los cantantes va a estar la Chicanita, que nos acaba de confirmar. Tenemos a Maribel Robles. Uh-huh. Cumbiambera. Cumbiambera. Sí, cumbiambera. Sí. Viene como versátil, ¿no? Porque también sí. Ya ves que canta algo romántico, ¿no? Sí, también. Entonces, saludo para Maribel. Un saludo para la amiga, ¿no? Y también tenemos a Gabrielito, que es un chico que vino de la... El charrito de la Kids Voz. Sí, de la Voz Kids. Well. Sí, es Gabrielito, Gabriel... Ay. Roldán es sí. El charrito de Norco. Uh-huh, exactamente, él nos va a apoyar también. Tenemos a un locutor con nosotros que nos va a servir de maestro de ceremonias todo el día. ¿Joe Vallejo? Aparte de Joe, va a estar Carlos Torres. Él siempre está apoyando a Junior Foundation. Entonces va a estar él. Tenemos a varios personas que son nuestros sponsors, como Mary Kay. ¿Puedo decirlos o hay algún problema? No bueno, mejor okay, lo dejamos tenemos así. Varios sponsors. Lo dejamos así para meternos en camisón de lo principal, ¿no? Ok, tenemos varios sponsors. Sí. Y lo principal que... ¿Qué son sponsors? ¿Puedes explicar para la gente que no sabe qué es sponsor? A ver, para los chavos que apenas terminaron secundaria, sponsor quiere decir patrocinadores. Correcto. Ahora sí le atinó, ¿no? Perdón, otra vez. Lo leí en Google. Tenemos varios patrocinadores y tenemos el vamos a cortar el listón a las 12 del mediodía, así es que nos gustaría que estuvieran presentes, porque ahora sí, como dicen por ahí, es la foto del recuerdo, ¿no? Y la foto principal. Tú dijiste algo importante, y yo no sé si lo hiciste por quedar bien, pero, bueno, no. Mejor, never mind. Mejor de no. Los arrepentidos quiere Dios, pero pues nosotros no. Ah, verdad, pero never mind, olvídenlo, no dije nada, estoy bien perdido. Si ya dijiste, no nos vas a dejar con la duda. A rajarse a su rancho, dígale. Por ahí va a estar una radio también, apadrinando el evento. Sí, va a estar una radio. Pero como esta es otra radio, pues vamos a respetar aquí. No podemos hacerle publicidad a otras radios. Ok, claro, perfecto, claro. Pero de todos modos, van a estar radios y vamos a tener ahí booths donde, pues nos van a apoyar. La verdad, no importa qué radio sea, no importa dónde. El chiste de que lo hagan, hagan de corazón. Y pues me dijeron que es muy buena, vamos a ver si es cierta. Dijo que va a estar transmitiendo todo el día, a ver si de veras. Va a transmitir toda la programación de la feria gastronómica, a ver si es cierto, si no se nos cansa el burro. Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. Sí, van a pues hablando, nos vamos con una rolita más. ¿No tienes una rola de un burro? supone que el ser humano es un animal que puede pensar. Pero esa suposición está muy lejos de la realidad. Pues mientras pestes y plagas azotan a la humanidad, el hombre sigue inventando nuevas formas de asesinar. Y en vez de hacerse la guerra, las potencias deberían pensar en ayudar a tantos niños que no tienen hogar. Porque hay millones de niños que no tienen que comer. Y regresamos a la 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org. Tenemos unos anuncios para la comunidad, que es el 28 de abril. Se festeja el Día del Niño en la Tercera y Rose, empezando desde las 11 de la mañana y terminando a las 3 de la tarde. Habrá eventos como luchadores, no sabemos quiénes, pero habrá luchadores. El 25 de mayo, Carnaval Morelense US, que estará... ¿Morelense de Morelos? Sí, Morelense de Morelos. Ah, qué bueno. US. Y estarán en 837 North Rose Street, de 11 a 9 de la noche. El 26 de mayo es el aniversario, no, es el Tour Morelense. Es que yo sí que era mi aniversario, o sea, yo lo quiero anunciar también. En la Plaza México, Lingo, California, empezando de 11 a 6. Todos los que gusten de acompañar están cordialmente invitados y los esperamos ahí. Y eventos totalmente gratis, señores. Nada más tienen que comprar quesadillas, enchiladas, tortas y refrescos y todo lo que vendan. Y seguimos con nuestros invitados a que nos sigan diciendo de uno de los eventos también que habrá este día domingo. Se la pasamos aquí a la señora Gisela. Compañera. Oiga, es joda, ¿verdad? No, no soy coda y tampoco me gusta que me digan señora. Ah. Excuse me. Señorita, sin no, favor. Simplemente Gisela. Simplemente María. Sí, claro, pues el comité. Comité Mexicano, Mexicano Cívico Patriótico. Le invita también el día 28 de abril del año 2019 a la primer Feria Gastronómica Internacional. El domicilio a llegar ahí, pues es muy popular este Santana, es el Santana Mini Mall, que está ubicado en el 3412 Westminster Avenue, en la ciudad de Santa Ana. Para mayor información, llame usted a 714-583-4843, que es de su servidora. Gisela Cabrera. Gisela, sí. O pueden ubicarnos también en el Facebook, estamos como Gisela Cabrera, está Juan Godoy, está Ignacio Ramos, ¿quién más tenemos? Creo que esos son las personas que estamos ahorita. Ignacio Ramos de Party Rental, ¿verdad? Sí, mira, Golazo, señor. Sí, es un gol, la verdad, y lo y perdón, pero lo merecen, porque aparte de que nos están dando chance de que sus tesoros estén participando con nosotros, que son las dos niñas que están aquí. A ver, vamos a preguntarles en qué van a participar ellas. Antes ¿sí? de que les preguntes, I'm sorry que te interrumpa. I'm sorry, explícalo, Rodolfo. I'm sorry, quiere decir, discúlpame por haberme interrumpido. Ajá. Okay. Cuando yo interrumpo ahí. quisiera decirles es de que ese día vamos a coronar. Nosotros usualmente cada año cambiamos de princesas de reinas. Coronamos, vamos a coronar a tres personas. Órale, ¿también les van a dar su chela a los niños? No, ¿cómo crees? Ah, no. Ahí, no, está, es ahí va a estar el atole. Es la corona que ah, va a... no, esa es la corona de la cabezota. Oh. Quisimos esta vez pensar en personas que realmente, ¿cómo te puedo decir? Que han pasado y que han luchado por ciertas cosas, ¿no? La primera persona que vamos a coronar, que va a ser la imagen del comité, es una señora, una muchacha o como le quieras llamar, que es guerrera. Porque tuvo cáncer y luchó contra el cáncer, y eso fue lo que a nosotros como mesa directiva nos llamó mucho la atención. Aparte de que tiene una linda voz, ha luchado contra él. ¿De quién estamos hablando? De Esther Hardasha, exactamente. Aquí la tuvimos. Sí, esa, sí, yo sé, sí, hasta eso lo sigo, lo sigo en el Face. Somos famosos. ¿No? sí, lo sigo. O sea, sí, sí. Y sí, Esther Hardasha va a ser nuestra imagen del comité este año. Fue precisamente por su fuerza y por su valentía a dura batalla, ¿no? Uh-huh. Nuestra siguiente reina, y ahí sí ya te paso el micrófono, es una niña, es una estudiante que tiene un buen promedio, está chiquita, es hermosísima, para mí es hermosísima, las dos son hermosas, las dos, uh-huh. ¿Verdad? Pero por eso lo hicimos, porque para que los niños se den cuenta que como estudiantes no nada más es el estar en la escuela y estarle dando, es también, ¿no? Echarle ganas, ¿no? Es echarle ganas, pues, y que mejor y nos pues, dé el consejito ella, hacerle, ¿no? Quisimos hacerle un honor a una gran estudiante también. Sí, claro, que nos dé un consejito para nuestro niño, ¿no? Para ver qué es lo que haces, mija, para llevar tus mejores calificaciones. ¿Qué les podrías decir a los niños de allá, de que nos están escuchando a través de la radio? ¿Qué estudio? ¿Cómo le haces tú para estudiar, ¿Cómo le haces? Study hard and estudiar duro. Uh-huh. Pay attention. Poner atención. Seguir reglas. Follow rules. Y respetar a los demás, ¿no? Uh-huh. Muy bien, a ver, pues breves consejitos, quiero, ¿no? Quiero hacer algo, quiero hacer un comentario leve. ¿Por qué cuando le hacen preguntas a la niña, ustedes le están diciendo lo que tienen que hacer? Y dar consejitos, déjala que ella hable, que se fluya. ¿Por qué le tienen que estar mintiendo? Y respetar a los demás, déjala. ¿Qué tal si ella no quiere respetar? ¿Para qué le preguntan a ella? Oye, mija, ¿tú quisieras respetar a los demás, sí o no? Entonces, enséñale a Lalo. Entonces, ustedes digan las... Díselo en inglés. Digan la respuesta nada más y ya. Do you like to be respectful to the others? Yes. What do you recommend to be a very respectful person? To listen to them when they're talking, to like look at them and to like answer their questions. Bueno, básicamente lo que nos está diciendo aquí esta niña es que tengamos pues poner atención a los demás y responder a las preguntas. Todo eso no dijo. Lo estoy diciendo, Lalo, pero es una manera pedagógica de ayudar a un niño también a hablar, ¿verdad? Sí. Lo que pasa que ellas no venían preparadas a hablar a la radio, y yo pensé que ya le habían dicho el papá, y en cuanto entramos aquí empezaron a temblar, pero Pero, y otra de las cosas es de que ellas hablan nada, un poco más el inglés. Entienden el español, pero hablan un poco más el inglés. Entonces, es por eso que ella tiene que responder. La hermanita grande le tiene que estar traduciendo para poderle, uh-huh, para que ella pueda contestar la respuesta. Okay, mija, but we are very glad to have you here in Radio Santana. And giving a good advice to the young people. Y ayudándolos también. Y eres un gran ejemplo. You are an example for the others, okay? Okay. No, está bien. ¿Puedes mandarle un saludo a los niños que...? Manda un saludo a los niños de tu escuela. Sí. A ver. ¿Qué es un saludo? Say something to your, friends. To your friends of the school. Hi. No, ya lo dijo muy bien. Así son los niños. La siguiente chica tiene 15, va para 16 años, sí, en este mes que viene. Uh-huh. Y también es una buena estudiante y ya fue aceptada en un colegio. Wow, me gustaría que ella les dijera un poquito más. A mí nos lo contó en una reunión que tuvimos. Pero también es una excelente estudiante, tiene muy buenos grados y pues a mí me nada más fue una cosa, verdad, que nos llamó mucho la atención como estudiantes. Fue por eso que decidimos que ella fuera otra de las reinas en este año. A ver, hija, platícanos. Pues el colegio que me aceptaron es Texas Tech y pues nomás lo que hice es, tengo que contar una historia y desde nomás tengo 16, ya casi voy a tener 16 y ya he ido por muchas cosas y conté eso y lo hice como lo que me pasó a mí, lo quiero pasar a otros para que otra gente no pase por eso y eso creo que tocó muchos corazones allá y por eso me quieren pagar todo para el colegio. Órale, muy bien. ¿Y se puede saber desde tu experiencia o te prefieres reservártela? Bueno, lo que puedo decir es tenía que estar fuera de la escuela por 2 semanas porque tuve una situación con otra persona en mi escuela que me maltrató en una manera que tenía que meterse el juez a nuestra escuela. Entonces fue un caso ya legal, muy delicado, sí, el que te obligó a permanecer 2 semanas fuera de tu escuela. Específicamente, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que, si se puede saber, verdad? A ver, el papá levanta la mano. ¿Sabes qué? Que creo que no puede hablar ahorita porque hay unas situaciones legales ahorita que todavía estamos con ello y por eso no quisiera que diera más detalles del asunto. Muy bien, bueno, pues se respeta. Entonces no vamos a dejarlo ahí. Por desgracia está involucrada corte, todo ese tipo de, sí, cosas. Entonces la niña pasó por algo fuerte. Entonces independientemente de eso, ella no dejó que le afectara en su educación en la escuela y como les digo, eso fue lo que también llamó mucho la atención de nosotros. Uh-huh. Otra de las cosas que también me gustaría decirles es que la niña compone. Ella compone y toca la guitarra. Tiene y en YouTube. Eso merece un aplauso, ¿verdad? En YouTube tiene una página, ha subido canciones. A mí me ha dejado con las ganas de escuchar cantar la de Coco. Nada más que no le gusta a ella cantar porque dice que habla el español muy raro. Pero ella, ¿cómo se llama? ¿Cómo estás, mamá, en YouTube? Nomás, no. Bueno, Emily Ramos. Bueno, sea lo que sea, de todas maneras aquí la queremos felicitar por esa, por ser tan fuerte, por hablar de tu historia, ¿verdad? A pesar de que pues ahorita está en una situación legal y no puedes hablarnos de tu historia, pero sí nos gustaría conocerla ya después, ¿verdad? Que ya se solucione el problema para que pueda servir de ejemplo a los demás. Me imagino que fue una situación en la que en la que pues pudo haber sido muy delicada, ¿no? Que es, puede dar una buena experiencia a los demás. Demasiada, demasiada. Desgraciadamente ella estuvo sufriendo solita primero y ya después tuvo la fortaleza de poder contarlo y de esa forma fue que la pudieron ayudar. Pero sí, como dices tú, ojalá y más adelante y los radioescuchas busquen a Emily Ramos en YouTube. Sí. Y la van a escuchar aquí cantar. Aquí la tenemos, mire, vamos a escuchar un pedacito. Órale pues. Te admiramos y te respetamos, ¿ok, mija? Y ojalá y que un día puedas transmitirnos esa historia a los demás para fortalecernos de tu experiencia. Muy bien, ya casi en la recta final, son las 6 de la tarde con 51 minutos, 9 a la hora faltan. Continuamos acá en esta entrevista, muy agradable por cierto, hablamos de gastronomía, hablamos de educación y muchísimas cosas más. Continuamos entonces. Sí, todavía no entendemos nada, pero sí hablamos de mucho. Bueno, pues yo creo que hemos hablado mucho, sí, hemos entendido también mucho, no le hagan caso a Rodolfo. Faltó nuestro otro invitado que no vino, pero lo vamos a dejar para otra ocasión porque me da la impresión de que va a andar por aquí por un buen rato. Exactamente, por entonces, ahí no se preocupen, pues, no vino el invitado. Pero de cualquier manera, pues pedimos una disculpa a nuestra audiencia. Pedimos, nos disculpen, pero... Yo, las disculpas no se piden, las disculpas se dan. Bueno, damos una disculpa. Exacto. Los disculpamos porque no estuvo aquí. Eso. O sea, dije bien, no dije mal. ¿Qué dije? Es que les estás pidiendo una disculpa. Pero eso, les pido que me disculpen. Ah, esa es otra cosa. Sí, o sea que es diferente. Dice, les pido una disculpa. No, eso. Por eso, les pido que me disculpen. No, es que cómo les vas a pedir. Ok, bueno, entonces los disculpo porque no vino. Un saludo hasta, no sé si Texas o del otro lado, porque viven los dos lados. A nuestro amigo Ben Cervantes. Un saludo a Vero Arres desde Mexicali. Y rapidito, en un 2-3 minutos, yo me quedé con la duda de lo de la banda de guerra. Eso se oye fácilmente. La banda, se dice banda. O como banda. Sea, banda, la banda de guerra. Es lo banda que sea. De guerra. Sí, tiene una banda de guerra, es lo que yo me quedé con eso. ¿Cómo la pueden localizar? ¿Dónde, sí, no? ¿Qué tal dónde se pueden ver la banda acción? De guerra? ¿De qué edad pueden entrar? ¿Qué edad ya no pueden entrar? Hay que llamar a mira, tenemos... Buenas calificaciones, ¿verdad? No, ahí sí, ahí sí les... ¿Tienes que pedir buenas calificaciones? Sí, yo toco. ¿Qué toca? Yo toco el tambor, caja. Y aparte la puerta. Tenemos edades de los... Desde que ya puedan ir al baño solitos los niños... tenemos tambores pequeñitos también, se les ha enseñado, se les enseña a tocar, digamos unos 6-7 años en adelante. Tenemos un cornetista que tiene 82 años, él fue sargento en México. ¿Viste? Yo todavía puedes entrar. Tenemos diferentes de diferentes edades, ahí también, no hay nada. No, oye, no hagas énfasis en eso. La cuestión es esta de que nosotros a los niños les enseñamos, se les enseña educación, algo que digamos... es una disciplina muy bonita. Disciplina, ¿no? Se les enseña mucha disciplina también, eso... se les enseña, pero no la llevamos mucho a cabo nada más que en los eventos cívicos, la verdad. En los eventos cívicos es donde tenemos la disciplina. Sí, porque tenemos una disciplina, Gisella, disciplina militar. Sí, yo, si me conocieran a mí, yo soy muy contenta. A mí me gusta ser muy feliz. El 5 de mayo sería una fecha espectacular donde posiblemente podrían haber estado. Sí, ¿verdad? Exactamente. Mira, nosotros el día de la bandera hicimos un evento también y ahí sí se presentó. ¿El día ahora en febrero, el 14 de febrero? No. ¿No fue el día de la bandera? No, ese no. El 24 de febrero. ¿Cuándo es el 24 de febrero? El 24 de febrero. Sí. Y precisamente para esa fecha también la banda de guerra cumple su aniversario. Es por eso que no dejan de tocar, no dejamos de tocar y eso. Me encantaría que vinieran un día para invitarlos y... Sí, ¿no? ¿Qué tal? Anímense. Mira, nosotros tocamos puro evento cívico, no nada. No, pero espérenme, permítanme. A lo que me refiero es de que la música que tocamos, o sea, no es algo musical, sino que todo es evento cívico. Pero podemos hacer presentaciones así abiertas. No hay ningún problema. Ah, claro que sí, no hay. Y con un tambor y la corneta la hacemos. Oye, te iba a decir, ¿cuál es la diferencia entre decir trompeta y corneta? La corneta la corneta nada más no tiene pisadas, no tiene nada de se hacen los tonos con la misma boca, ¿no? Se hacen los tonos con la lengua y los labios. Y la trompeta pues es más fácil de tocar porque tiene las pisadas, ahora sí. Y no, sin albur, oigan, cálmense. No hemos dicho ¿ven? Nada. A eso me refiero, a la educación y a la disciplina que aquí no hay. Parece que no hay aquí, ¿verdad? No, para nada. Bueno, ya nos vamos. El Lalo ya se puso muy contento, ya es hora de irnos. Sí, mejor íbamos, empezamos a despedirnos, banda. Gisella, muchas gracias por haber acompañado esta tarde con nosotros, haber tenido tus niñas, y me dice que van a estar de reinas ese día. las vamos a coronar ese día. Muy bien. El domingo las vamos a coronar, el domingo 28 de abril, y se va a cortar listón a las 12 del mediodía. Tendremos ahí invitados tanto políticos como comunidad, que es la que más nos interesa. Claro. Porque ahora sí que sin la comunidad no hay políticos, así es que nos interesa mucho la comunidad, y pues vamos a tener ahí a nuestras personas que van a entrar este año. Muy bien, pues felicidades a nuestras dos chiquitinas y al papá ejemplar acá, que también vino a visitarnos muy calladito. No lo dejé hablar. No lo dejaste hablar, Gisela. Él también es miembro. Te vienes para el Día del Padre. El Día del Padre te entrevistamos a ti, dejamos a Gisela. Ok, pues muchas gracias. Les recuerdo que todo esto es por una buena causa, sin fines de lucro, banda. Ya saben, los que puedan apoyar, adelante. Recuerden, 3412 Westminster Avenue, Santa Ana, California. Santa Ana Mini Mall, domingo 28 de abril. Allí nos vemos. Pues gracias por habernos acompañado y empezamos a despedirnos. Y nos despedimos aquí con el jovenazo que sí sabe de rock and roll, me estaba diciendo. Ok, nada más quiero dar las gracias a todos por habernos invitado aquí a la radio y recordarles que, bueno, ustedes me han estado anunciando mucho acerca de la fiesta gastronómica. Creo que se van a divertir toda la gente de Facebook que está viéndonos. Es un evento que jamás se ha hecho aquí en el estado de California. Queremos que nos acompañen, es algo familiar, se van a divertir muchísimo, pero sobre todo, todo lo recaudado, o parte de lo recaudado, va a ir a una fundación que es Junior Foundation, para que nos apoyen y que también enseñen a sus pequeñines que esta es una causa bonita, es una causa justa, aparte de la diversión que vamos a tener, que va a ser bastante buena. Todavía lo vamos a enseñar a nuestros pequeños, que hay que tocarnos el corazón para poder ayudar a los demás. Eso es todo, gracias. Banda. Bravo, gracias, banda. Eso. Muy qué bueno bien. Que no hablan okay. Todo. Se reservó lo mejor. Se reservó. Vámonos. Lo VIP. ¡Vámonos! Sale. ¿Quién sale? ¿Quién va? ¿Quién dice yo? Pues así es, para que se despide su amigo Joe Vallejo. Les recuerdo que nunca digan nunca, siempre digan siempre con esta organización Junior Foundation y también nuestro festival, que también va a estar súper exquisito con esa comida exquisita. Lalo. Muy bien, nos despedimos. Ya vamos de regreso a casita. A los invitados, muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Usted que nos hizo el favor de escucharnos por allá en su casita. Gracias infinitamente. Que descanse. Pásela bien. Buenas noches. Con permiso. Gracias, gracias. Fue un placer haber estado con ustedes. Y recuerden, si Dios quiere, llegaremos y estaremos aquí el próximo miércoles. No importa los obstáculos que nos pongan, nosotros seguiremos dando la lata. Yo soy su amigo Lalo Telles y estuvimos en Rock del Centro. Y tienes una cita en la 104.7 FM. Así es, banda, nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, sigan rock and rollando. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió